en todo lo que son las actividades de defensa de derechos humanos y sobre todo las actividades de defensa de un modelo país que no es en el que en este momento el poder dominante intenta imponer por todos los medios. Yo creo que es una tarea ardua, no ayuda tanto el contexto como la que tenían los compañeros en el 70. Hay todo un desprestigio de la actividad sindical, de la actividad política. La ideología dominante intenta por todos los medios desprestigiar eso. Y hay algunos que se han encargado de, en parte, de darle la razón. Por eso tenemos que intentar nuevamente darle, valga la palabra, prestigio a esa actividad a partir de ser realmente, yo creo que honestos con nosotros mismos y con los grupos y con los compañeros y con la participación y al mismo tiempo con el modelo de sindicalismo que nosotros intentamos representar. Hemos estado cansados de ver un sindicalismo corrupto, burócrata, que hace con el poder negocios. Nosotros venimos con la idea desde siempre de un sindicalismo de transformación. Ahora, no es tan fácil. Y eso tiene que ver también con la dificultad que tenemos en la participación. Nosotros venimos sufriendo de hace tiempo la posibilidad la intención del gobierno de intervenirnos. Eso no está inconexo en todo esto. Hay una decisión de intervenir a todos los sindicatos que pelean. Y esa decisión la pagan muy caro los trabajadores, porque ayuda a la fragmentación, a la fragilización de la lucha y a la ruptura de los colectivos. Creo que ante eso tenemos un gran desafío como sindicatos, pero no únicamente al interior del sindicato. Yo recién le hacía una pregunta a Sebastián y creo que nos debemos hoy, en esta Mendoza tan particular, la posibilidad de reunirnos todos los sindicatos que realmente nos interesa la lucha en serio y buscar formas creativas de lograr esa participación de la cual vos preguntaba. Y si es justo reconocer y somos sinceros, no es tan abundante como debería ser. Sí, yo pensaba con esto que decías de la participación, y volviendo al anterior, el pasado y el presente, que bueno, ahí habría para un debate político, pero creo que hay que actualizarlo en términos no solamente de si viene de acá la gente a participar. Yo te diría que la participación es poquísima, de base, de docentes, de celadores, de las escuelas. Pero también creo que eso tiene que ver con el derrotero político de la lucha de los derechos humanos, ¿no? La última década y todas las distintas percepciones políticas de dónde nos ubicamos cada uno en la disputa del presente. Entonces eso fue generando distintos ruidos y posiciones. Pero, por ejemplo, cuando yo la veo a Nora Cortiño estando con los trabajadores de PepsiCo, eso reactualiza, se entiende, el planteo y lo reubica en el presente y hace que todo un sector de trabajadores, o cuando le dio el pañuelo de las madres a Raúl Godoy en Sanón Recuperada, todos esos momentos donde las madres en sus distintas líneas participan, por ejemplo, de las luchas del presente. ¿Hay algún teléfono? Eso también ayuda a volver a ligar esa pelea con lo que está pasando hoy. Entonces es una cuestión de ida y vuelta. Quiero decir que nadie, ninguno de nosotros puede descansar sobre lo que conquistó. Quiero insistir mucho en eso. Ni sobre su propia historia ni su propio legado. Somos los principales responsables de custodiar lo que nosotros mismos hemos construido. Y a veces nosotros mismos lo rifamos todo, en lo sindical, en lo político, etcétera. Entonces custodiar esa independencia, estar ligado a la lucha del presente, me parece que es lo mejor que podemos hacer. Bueno, en eso creo que las madres de Plaza de Mayo han sido un emblema, ¿no? En esto de traspasar por ahí las barreras, tanto del tiempo como de las diferencias que puedan llegar a existir, para sostener una lucha y poder estar hoy también entre todos y todas compartiendo una de las páginas que se inscriben en la historia de esa lucha. Yo creo, continuando con lo que decía Sebastián, que fueron ellas las que pudieron lograr levantar la causa de sus hijos. Esto de PepsiCo que decís, lo de Sanón, pero al mismo tiempo un caso que me llega muy de cerca, nuestro sindicato. Ellos avalaron la denuncia penal, tanto Adolfo Pérez Esquivel como Nora Cortiña, contra el ministro Lotriaca, porque entendían que precisamente intervenir sindicatos venían en el sentido contrario a la causa por la cual luchaban sus hijos. me parece que esta continuidad, pero revalorizada, repensada, en forma creativa, que se han dado ciertos organismos, me parece muy interesante, porque no es únicamente la defensa del desaparecido como tal, sino es la defensa de un país por el cual luchó el desaparecido.